qué preciosa estás. En la diorta la corta, al rato me la das, pa' que descargue. Normal, si me amanezco es más que normal. Si saco un polvo y lo dejo rolar, pues el bolso no creo que se pueda acabar. Qué buen detalle. Ay, mija, atrás viene la policía. Qué maravilla tenerte, mi chula bandida. Y nos vamos bien recio, mi compa Chuyín. Pura clave especial. ¡Ay! Porque los locos nunca mueren, viejo. Su compa Chuyín. Baby, en la peda son muchas las que me buscan. Pero ay, mija, como me gusta cuando me miras con ojos de puta maldad. Ay, qué preciosa, tú sabes bien que me provoca. Chula, vente, súbete a mi troca y déjate querer como anoche, no importa si tengo a otras. Ay, mija, atrás viene la policía. Qué maravilla tenerte, mi chula bandida.